Recuerda que no hay garantía de que ejerzamos una influencia en las personas que en forma espiritual simplemente porque transmitimos información bíblica por medio de una palabra, un estudio bíblico o un seminario de estudio bíblico. Hoy vamos a examinar lo que esto significa. Es muy grato poder saludarles cariñosamente como siempre y durante esta semana con la grata compañía del pastor Cristian Valdés. Cristian, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, Horacio? Un saludo para todos nuestros oyentes en este día, que Dios les pueda acompañar y bendecir. Dime una cosa, ¿tú piensas que se puede medir el crecimiento espiritual? Bueno, hay muchas cosas en el mundo y en la vida que se pueden medir. Medimos la temperatura, se mide las velocidades, ¿cierto? Se mide el estado del clima, se miden, hay un sinfín de cosas y elementos, ¿cómo medir en este mundo, elementos de este mundo? Pero en el crecimiento espiritual uno pareciera ser que es muy difícil medir este crecimiento. Ya. Pero fíjate tú que la Biblia nos dice que eso es probable y se puede hacer a través de ciertos elementos que uno puede tomar para que la gente pueda entender cuál es lo que Dios desea para ellos. A veces nosotros medimos la espiritualidad de una iglesia cuando está llena. A veces medimos, ¿cierto?, alguien que está correctamente espiritual cuando está haciendo cosas por la iglesia. Ya. Pero la pregunta es, ¿realmente está en un nivel espiritual? Eso es justamente lo que me estaba preguntando cuando hablaba de una iglesia llena. ¿Será porque una iglesia está llena solamente porque el nivel espiritual es alto? ¿O pueden haber otros motivos o otra motivación para llenar una iglesia? En cierta ocasión comentaba, escuchaba una conversación de los jóvenes hace tiempo atrás, años atrás, que decían, hoy día hay reunión en la iglesia, hay una conferencia, juntémonos, escuchamos la reunión y después nos reunimos en lo que nosotros tenemos planificado para hacer. O sea, la motivación de esos jóvenes después hacemos lo que nos gusta. Claro, la motivación de esos muchachos no era quizás ir a la conferencia, sino quizás después de la conferencia cumplir a lo mejor con una actividad para después hacer lo que realmente les interesaba. O era un escalón para llegar al otro. Claro. Entonces, esos jóvenes no había una motivación como para poder avanzar, ¿cierto?, espiritualmente, sino que tenían de fondo otro plan, que era bueno también, era de la iglesia, pero no era el objetivo por el cual se habían reunido. Estaba pensando, imagínate un jovencito, una jovencita, que vaya a la iglesia solamente porque el papá le permite salir el fin de semana. Claro. Entonces, claro, el hecho de ir a la iglesia no dice mucho en ese sentido. La persona que la ve en la iglesia, claro, la ve en la iglesia, participa, canta, se arrodilla, ora, hace lo mismo que hacen los demás, pero por una motivación que está equivocada. Claro. Ahora, la consecuencia espiritual de una persona va a ser producto de una consecuencia también en su hogar. Aquel que ora en su hogar, aquel que estudia en su hogar, aquel que busca a Dios en su lugar, en su cámara secreta. Correcto. Obviamente que la iglesia va a reflejar un crecimiento significativo espiritualmente. Va a hacer las cosas no por cumplir, sino que va a hacer algo porque realmente lo ama, lo anhela y desea hacerlo, es una entrega. Sí. Pero tenemos la tristeza de muchas veces ver a personas hacer cosas por hacer. Y no por una motivación espiritual. Fíjate, el Señor Jesús habló de los fariseos y los trata de fariseos hipócritas. Así es. Porque hacían cosas para ser visto de la gente. Te fijas, ahí hay una motivación equivocada. Ellos hacían cosas para ser visto de la gente. Y cuando el Señor habla, por ejemplo, de la oración, dice, cuando ores, entra a tu pieza, dice, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían algunos que salían a la plaza pública y como se oraba al mediodía, ellos justamente estaban en la plaza cuando ya va el mediodía y ellos levantaban los brazos en alto y hacían hermosas oraciones, pero solamente para que los demás los vieran. Claro. Entonces la gente decía, pero qué santo, qué extraordinario, en fin, y a lo mejor alguno, más de alguno puede haber dicho que esa persona era tremendamente espiritual. Y el Señor dice de esa persona, precisamente dice que lo único que pretendían eran ser vistos y ya tienen su paga. con correcto. Ser visto ya, ya recibieron su pago. Esa oración no llegó a ninguna parte. Ellos lo que querían era ser visto y fueron vistos. Y eso es suficiente. ¿Será que a algunas personas les gusta ser visto por los hombres en estos tiempos haciendo cosas? Puede ser que en algún momento haya un programa bonito de iglesia en el cual levante espiritualmente a una comunidad religiosa. Pero ¿será que tenemos que hacer cosas así macras, grandes, que puedan levantar la espiritualidad de una persona? Yo creo que ayudan. Pero lo que más ayuda para que una persona levante espiritualmente es lo personal, lo que tiene que tener ahí con Dios, la intimidad. Sí, exactamente. Yo creo que eso, ahí está precisamente el fundamento, claro. lo que esa persona es cuando está a solas con Dios, cuando nadie le está viendo, cuando esa persona se arrodilla, ora, claro. derrama todo lo que hay en su alma ante el Señor, cuando esa persona se toma firmemente de la mano del Señor cada día para caminar a su lado. Yo creo que ahí está precisamente el fundamento de su espiritualidad. Y lógicamente que eso se va a ver también reflejado en todo lo que hace durante el día y en la iglesia especialmente. ¿Sabes que yo estaba comentando ahí cómo probar la espiritualidad, cómo testar, medir, ¿cierto?, a una persona cuando está espiritualmente bien. En Mateo, cuando Cristo le pregunta a sus discípulos sobre el Cristo, en capítulo 16, Cristo empieza a hacer una serie de preguntas y empieza a medir realmente cuánto conocían a su Salvador, cuánto conocían a su Señor. Y él hace una pregunta en el capítulo 16, versículo 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Muy bien. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos los profetas. Y Cristo va a preguntar, y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Aquí Cristo va a la médula. Va realmente: ¿ustedes me conocen como realmente dicen conocerme? ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Entonces, claro, lo importante no es lo que los demás digan. Ahora, lo que tú piensas es lo importante. Claro. Entonces nosotros muchas veces podemos, como comunidad religiosa o como hermandad en el mundo, poder, ¿cierto?, decir: yo conozco a Cristo, pero la pregunta es: ¿cuán profundo tú conoces a Cristo? Entonces, bueno, nosotros, hay mucha gente que conoce a Cristo, pero conoce al Cristo histórico, aquel Cristo que dividió la historia en dos, aquel Cristo que estuvo acá en la tierra enseñando, sanando, aquel Cristo que fue crucificado, eso lo conocen. Pero eso es diferente al conocimiento personal. Yo tengo un conocimiento, yo tengo una relación con Cristo cada día, yo converso con Él, yo recibo las instrucciones que Él me da a través de su palabra, y eso hace una diferencia. Y fíjate que hace una diferencia fundamental en la vida. Claro, entonces quizás una manera de medir el crecimiento espiritual es haciendo preguntas. Y Cristo le hizo una pregunta a los discípulos: ¿cuánto ellos conocían a su Señor? Si ustedes, yo he estado con tanto tiempo con ustedes, ¿cuánto me conocen? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Pero qué dicen ustedes? Entonces, por ahí también puede ser que sea una manera de medir quizás a la hermandad. No vamos a andar midiendo: a ver, hermano, vengo para acá, vamos a tomarle un tester, ¿sí? Le vamos a poner un tester, un equipo de medición para saber cuánto usted conoce al Señor. Pero uno se va dando cuenta el estilo de vida, los frutos, los cambios, la actitud que pueda tener, ¿cierto?, una persona frente a las cosas espirituales, va demostrando un conocimiento íntegro del Señor. Aquel que le gusta integrarse, aquel que le gusta participar, va mostrando de que su crecimiento espiritual es bueno. Pero hay otros que muchas veces lo vemos sábado a sábado o en las reuniones, y la verdad es que no como que podemos llegar a pensar que no hay un crecimiento espiritual. Por eso que esto es interno, esto es personal. Claro que sí. Y como lo hemos dicho también, eso depende de las personas. O sea, todas las personas no tienen un mismo crecimiento. Claro. Hay unos que crecen más rápidamente y otros que van mucho más lento. Ahora, debemos recordar que nosotros tenemos también una gran responsabilidad en esto, porque somos nosotros los que entregamos el Evangelio. Y no debemos olvidar que los estudios bíblicos y las presentaciones que hacemos, la predicación, todo eso, debe ser planificados en una secuencia lógica y ordenada. para que la persona pueda ir recibiendo la parte que corresponde en el momento que corresponde. Claro. Si no, se le vuelve un problema, ¿no? Exactamente. Rusa. La idea es que vaya, cierto, como decía, desde un bebé hasta un adulto, se vaya nutriendo en forma correcta. Por eso, cuando hablamos de este crecimiento espiritual, creo que nosotros debemos interesarnos en que esto también sea algo que vaya de menos a más. Así como Cristo lo llevó de menos a más los discípulos. Justamente. Así también debería ser nuestra vida espiritual. Y creo que debemos, en todo, tenemos que seguir el ejemplo que el Señor Jesús nos entregó. Los métodos de Cristo no creo que nunca puedan ser mejorados. Solamente nos queda imitarlos, para que tengamos también, para que cumplamos con la parte que nos corresponde. Entonces debemos recordar eso, y debemos recordar también que el Señor nos dio el privilegio de llevar este evangelio a los demás, así como nosotros lo recibimos. Recordemos, de gracia recibimos, debemos dar de gracia también. De gracia, así es. Es un compromiso. Muy bien, nuevamente hemos llegado al final de este programa. Así es. Y tenemos que despedirnos. Que Dios les pueda acompañar, que tengan un hermoso día y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y no olvide, ese privilegio es dado a todos y a usted también. Recuérdelo, piénselo. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo y será hasta mañana.